Estás provocando, venga, bien. Tú lo que quieres que te pegue, te pegue. Bailando, bailando, vente a otro lado. Estás provocándome. Tú lo que quieres que te pegue de la pared. Que te bese, te abrace y que te truje. Se la quería pegar a tu novio y me prende. Vamos, provócame. Estás provocándome. Fantamea, traje la pistola. Seguro la sigue tu viaje, rola. Lo más que me choque es que anda.